Tanto tiempo sigue. Upa, ¿qué pasó que no hay nadie en la radio? ¿Necesitas mi ayuda? Archimon, el Archimon de Warcraft. La verdad que no me vendría nada mal. ¿Pero qué hacemos? ¿No tienes una estrategia? Más o menos lo mismo de siempre: largar la intro, tirar fruta, mientras no sean morrones que están un poquito caros. Lo que sea. A ver. ¿Y ahora qué pasa? Mirá, llegó Chacho y Jaffy. Creo que ya estamos. Casi no puedo esperar. Bueno, Archie, ¿te puedo decir, Archie? ¿Qué te parece si arrancamos el programa? ¡Perfecto! Un plan sólido. Es la hora, es la hora. La hora de Bricomanía. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Bienvenidos a este programa que creo que todavía se sigue llamando Gamer con Mate, programa número 76. Cuando dijeron ustedes de traer una presentación a la Warcraft, yo pensé, chabón, es la película, es del WoW. No, es Warcraft 3. El clásico Warcraft 3. Es muy fuerte. Es muy fuerte, aparte con Yuya ahí, el mejor crossover de la historia, Yuya y Warcraft 3. Nunca pensé que iba a ver a Yuya jugando al Warcraft 3. Realmente. La luz es mi fuerza. Sí, tampoco. Sí, yo sé que está. Sí, guarda con la luz que está un poquito cara. Bueno, vamos a empezar el programa el día de la fecha. Tenemos unas apariciones estelares de Arthas, de Archimon y de la persona que tengo aquí a mi derecho, que viene con la barba un poquito recargada, se hizo cargo del mate. ¡Hacete el canchero, la concha de tu hermana! ¡Sos hijo de mil putas! Me traen un poquitito mal. Bueno, voy a presentar a Jaffy. Hola, ¿qué tal? Esa es toda su presentación, no le pidan más. El chabón no va a decir nada más. El delfín no se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Contento sí. De estar acá en el programa, la verdad. Me pasaron unas botoneras que la verdad que está bastante divertido. ¿Por eso está acá? Creo que es mi lugar en el universo. Así que nada, contento. Y cuando quieras, Deca, si querés déjame el canal arriba, cosa de tirar como por ejemplo este sonido. Ese es el testing, eso está funcionando. Exactamente, sí. Está funcionando. Es la alarma de todo está bien. La persona que dijo que es la alarma de todo está bien, que está a mi derecha en forma circular, al frente mío, el señor Magic. Buenas, acá estoy que los tengo los dos enfrente míos, pues justo ahora estamos impares, me siento como un poquito solo. En realidad, espero nunca que me acompañe un mate enseguida. Nunca estás solo si la luz está de tu lado. Oh. Ah. Así que muy contento de estar acá de vuelta después de tanto tiempo en el programa. Muy bien, otra persona que vamos a presentar, no soy yo la que está hablando, sino el que se está haciendo cargo ahora de los controles, es Deca. Deca, que le encanta participar, le encanta que tengamos botonera y le encanta que le saquemos trabajo, eso es. Claro, además, bueno, ya continuando con esta ronda, ya que Deca no te puede presentar, la otra persona que tenemos acá enfrente mío, con una remera de Darth Vader, es Chacho. Hola, ¿qué tal, X2? ¿Qué tal? XD. Sí, yo soy como el Luther de Arthas. Es muy bien. Les gusta. Bien. El programa del día de la fecha es como un poquito más nosotros, nada más. Más light, hay mate. Y... si es la primera vez que nos sintonizan, ustedes pueden buscarnos lo que hacemos también en las redes sociales. En Facebook como Gamer con Mate, en YouTube como Gamer con Mate, en Instagram como Gamer con Mate, en Twitter como Gamer con Mate, en gamercombate.com. Y casi todo lo que diga Gamer con Mate es nuestro. Nos pueden buscar en su microondas como Gamer con Mate también. Quiero saludar a Gustavo, que estaba en proceso de recuperación, estaba convaleciente. Pero como no lo podemos tener en espíritu, lo vamos a tener en botonera. Es todo lo que necesitamos de Gustavo. Así es. Bonito, se rompió la espalda justo cuando le llegó la Xbox. Bueno, es un problema. Qué coincidencia. Es un problemita. Bueno, en el día de la fecha tenemos un poquito de contenido, rico contenido. Por ejemplo, tenemos a Monfus en forma de efeméride, porque me la mandó, no viene, pero me la mandó. Para hablar de un poquito de del libro de Mil un juego que ver jugar antes de morir. Un poquito de noticias. Tenemos un reservado de Assassin's Creed Rogue. Apa la papa. Parte de Magic, que se le ocurrió terminarlo. Y también vamos a estar hablando de algo que no entiendo cómo se te dieron ganas de jugarlo, que es el Kirby's Epic Yarn. Para los que no lo conozcan y los que quieran conocerlo un poquito más a fondo, se lo va a decir Jaffy. Así es. ¿De qué tenemos el OST hoy en día? Perfecto, el OST tiene que ver un poco con algún anuncio que parece que se está por venir. Parece que hay una continuación de la saga, porque en realidad hay un montón de páginas como PC Gamer y demás. Están ya empezando, ¿viste? Cuando empiezan a salir noticias sobre, no sé, un juego viejo, una saga vieja como Silent Hill. Sí. Esto es porque hay una movida de merchandising, de algo. Sí, algo se ve. Algo queremos hacer. Entonces nosotros vamos a honrarlo con una selección de temas de los Silent Hill. Ah, mira. Para que escuchemos en la última parte del programa, como siempre acostumbramos a hacer. Le queremos dar muchos saludos también a Momia, Causas Rebeldes. Por el pase que nos hizo. No, porque no nos hace el pase, nos escucha. Él se va escuchándonos y después me ha dicho que engancha la radio, así que no. Está bien, yo escucho su programa, el programa escucha el nuestro, así que está todo bien. Estamos todos escuchados. Está todo. Luego de estar escuchado, yo creo que vamos a poder ir con el primer tema del día de la fecha. Vamos con Fuel de Metallica, de Guitar Hero de Metallica. Vamos. Listo. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. We'll be right back. en el día de la fecha, Chacho nos trae acá por transferencia con Monfus el juego llamado Tupper. Tupper, ajá. Pero no es el Tupperware, señora, no es el Tupper que usted deja debajo de la cocina. No es el Tupper que te reclama tu mamá. Cuando... Sí, siempre. Sí, el que rompió. Siempre te lo voy a... Y no se lo voy a decir. Este Tupper es un juego que fue lanzado en el 1983 por Marvin Glass y Asociados. O sea, ¿viste esas compañías que son, parecen, tienen nombre de que son asociadas. Sí, tienen nombre financiero. Importantes. Este, pero estaba muy bueno porque en realidad lo que te llamaba la atención era que era un arcade, ¿no? Era la forma del arcade. A ver. Tenía forma de tupper. Sí, tuémonos. Sí, sí, exactamente. Y decía Colombra. No, no, eso no lo puedo decir. No, bien. Era muy famoso entre las madres. Este, era como Magic, sí. Bien. el juego era. Vos lo veías. Y era como si fuera. La idea de tupper era ponerla en bares. ¿Sí? Entonces tenía como todo adornos de madera. Como uno piensa un bar. Y donde uno apoyaba los pies, era una parte como hecha de chapa, ¿no? Y el joystick tenía una manija con un surtidor, como un surtidor de cerveza artesanal. El juego, básicamente ustedes eran un bartender, donde le tenías que agarrar a los chabones, y me encanta porque sacás la foto y me interrumpí, chabón. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. No te dije nada. Este, en el juego, la idea era servir a toda la gente que venía a pedir porrón, le tenés que, con el botón del joystick, pasarle la cerveza, y ellos te la devolvían. O sea, vos tenés que pasársela, no muy fuerte para que no se te cayera al suelo. Y a la vez, después agarrarla cuando volvía la cerveza. Y a veces te dejaban propina. Entonces, también con el joystick, te tenés que mover, agarrar la propina y tratar de seguirlo sirviendo. El juego directamente tuvo un par de cosas como muy locas. Porque, si ustedes se imaginan, en esta época el boom era mandarlo a los adolescentes, los videojuegos. O sea, era los arcades, el lugar donde había muchas cuestiones así con dulces, sí. Coca-Cola y... No, hay una marca, perdón. Bueno, esa cola, pero a morir y todo lo demás. También los... ¿Puede ser Pizza Hut? También. Esos lugares de Estados Unidos donde se reunían las familias a comer pizza y como excusa tenían los arcades. Y ser felices. Bueno, el problema es que hablaba de alcohol... Este, esto fue bastante problemático en realidad, ubicarlo en varios lugares, pero no por eso fue menos legendaria. De hecho, el juego es un predecesor directo de Direct Cash, este, que también fue un juego muy, muy importante, que bueno, que después creo que Monfus lo va a decir más adelante. Este, fue el primer ejemplo en que la ubicación del producto no era la adecuada, sino que también era tentadora. O sea, justamente vos veías un arcade y apareció un logotipo de... una cerveza muy conocida que empieza con Bud y termina con Weiser, este, en todas las máquinas. Justamente lo que hacían era también alquilar los lugares como publicidad. O sea, decime si no ganaba. Era muy buena. Ganabas por dos o tres lugares. Por eso también después hicieron una segunda versión sin referir bebidas alcohólicas para algunos salones recreativos. En esta segunda versión los clientes eran dibujos animados, caricaturas de vaqueros, punks, jugadores de baloncesto, aliens... Este, ayudaba a que la idea de servir cerveza fuera como bastante más atractiva, o sea, te llamaba la atención, pero nunca te decían que era cerveza, o eras un atendedor, nada más. Este, atendedor de Coca-Cola. Claro, también escuchaba siempre como un pianito. No, de gaseosa. Como un pianito de salón, ¿viste? Así, sí. Tipo el golpe. Este, y también se escuchaba el chasquido de la lata de cerveza helada, así cuando te daba el bonus. El eso, genial. Este, bueno, después largaron, esto tenía que ver con otra tercera versión. Otra versión que, acá en el libro dice que es una versión edulcorada, que se llama Root Beer Tupper. O sea, directamente era cerveza de raíz, que es como un producto que no tiene alcohol. Che, disculpame que te corto un segundo porque quiero aprovechar para mandarle un saludo a la gente de Causas Rebeldes que ahí se están retirando. Ahí les mandamos el saludo. Que se retiren, por favor. Para hacerle segunda, el pase. Segunda, tercera vez le mandamos el saludo. Sí. Este, se pone la gorra. Sí, yo me pongo la gorra. Sí. Este, bien, estamos hablando de alcohol. De cerveza. Que no nos importa. Este, la root beer. O cerveza artesanal. Qué copado que ustedes, cuando hicieron el programa de cerveza, no mencionaron este juego. Porque le dio como una movilidad muy grande. Porque habíamos tomado mucha cerveza cuando lo armamos. La cuestión es que la tercera versión, esta que hicieron con cerveza de raíz, que es un producto que no tiene alcohol, en realidad es como dulce. Este, se le cayó la motivación al personaje. O sea, ¿qué cliente se pondría con los nervios a la espera de una bebida sin alcohol ni cafeína? Si bien dejar el alcohol fue un ejemplo temprano y satisfactorio de autorregulación, da un ejemplo del enfoque de la industria respecto a la censura, que probablemente mucho más adelante también llevó a otro tipo de juegos que también usaron el marketing como segunda beta. Y ese fue el momento Monfus del día. También en la sección de Yuyito generalmente hablamos también de noticias. Creo que Magic tenía una para compartirnos. Yo tengo una, se anunció el primer DLC de Vermintide 2. Para el 28 de agosto va a salir en simultáneo en PC y Xbox. Generó bastante controversia porque el roadmap que ellos habían prometido, el roadmap sería el camino a seguir. Realmente hace más de un mes que deberían haber salido este DLC y varias de las cosas que habían prometido, de las cuales no han salido. Y según ellos, no se retrasó debido a la salida en Xbox. Entonces, no, para nada. No. Para nada. Entonces hay mucha controversia. Dicen que en realidad la demora fue porque se quisieron tomar su tiempo en arreglar varios de los problemas claves del juego y tuvieron que cambiar varias cosas y no querían subir una versión sin terminar, sino esperar al 28 de agosto y entregar algo un poquito más pulido. El nombre es Shadows Over Bogenhafen. Sí, porque nos encantan los nombres así como... Porque... Chao, Deca. Chao, Deca. Se fue de Deca. Está bien, estamos solos. Así que, sí, todo el mundo de Vermintide está como en un lugar así medio alemán, así. Bogenhafen. Sí, bien. Le queda bien el nombre. Bien nórdico y. ¡God of War! No tiene cara. Así que bueno, esperemos que esté bueno, que esté divertido. Y según dicen, los mapas van a estar disponibles gratuitamente, pero el contenido adicional que. Misiones y contenido desbloqueable solamente va a estar disponible para los que compren el DLC. Muy bien. También tenemos a Gustavo, que no solo lo tenemos en forma de risas. A ver. Sino que también lo tenemos en forma de Xbox. Él me mandó dos noticias. Dice que la primera, en Xbox, en el sistema de Xbox, van a agregar recién ahora, la opción de carrito de compras junto con la wishlist. A ver. ¡Ay, boludo! Vos no podías de alguna manera poner un carrito, o sea, directamente vos comprabas de a uno las cosas. Ahora lo que te da la opción es agregar varios objetos. Pensar después la compra y decir, loco, me voy a gastar tanta guita en tantos juegos, porque seguro que esto le pasa a Gustavo. Seguramente. Entonces, también te da la opción, que yo creo que tiene más que ver con comprar el juego con un DLC, con dos DLC, con tres DLC y listo. O sea, y ver, bueno, cuánto me sale el final y demás. La otra noticia es que se rumorea que van a presentar para el Game Pass a Injustice 2 Legendary Edition en la Gamescom. Es un rumor muy fuerte, una edición completa del Injustice 2 sería como bastante importante y esa es la noticia de Gustavo del día de la fecha. Bueno. En otras noticias tenemos para la gente de PUBG el evento de este fin de semana, que podría haberlo de hecho probado, no lo probé. Dice que la idea de del evento de la semana de PUBG es que se vuelvan los días de Early Access. Van a cambiar las reglas para que sea más como antes. Esto es escuadrones de 4 personas que se caen en el Ángel, que es el primer mapa que hubo, donde spawnean, cosa que no sucede así, los cascos de nivel 3 y las cajas que contienen la Tommy y el Kar 98. O sea, la idea es que... ponerle un poco de onda como era antes, que tenían un poquito más de números y no perder ante Fortnite. Claro, creo que los tipos no entendieron que no hay que volver para atrás, hay que mejorar para adelante. Realmente se está quedando muy atrás en contenido y creo que la calidad últimamente está cayendo bastante. Sin dejar de lado que bueno, siguen con la campaña de arreglar el PUB, que es básicamente una campaña durante creo que 3 meses o 6 meses. Iban a estar tratando de mejorar la optimización, tratar de hacerle caso a los fans y la. Hubo un parche hace poco y la verdad que cambió un poquito, pero no para tanto. El que también va a agregar cosas va a ser Fortnite, porque si sale una noticia de PUBG, tiene que salir una noticia de Fortnite. La noticia es que van a dejar una herramienta que probablemente le sirva mucho a la gente como Gustavo, que compra cosas y no sabe qué compra. Una cajita de Fortnite que te deja probar los skins y el bling trasero Blink trasero. Apa. Antes de probar, de comprarlo. Dice que un fanático de Fortnite creó una herramienta que te permite probar los skins y los blinks de tu elección. Blinks son las como luces que le pones. Antes de comprarlos. Es un visualizador de Fortnite que es un modelo 3D de tu personaje y te da la opción de seleccionar el atuendo a tu elección que te gustaría tener. Justamente esto tiene mucho que ver porque cada skin puede llegarte a costar hasta $20 cada uno, y al tener una habilidad de obtener una vista previa antes de comprarlo es una opción. Esto fue creado por un usuario de Reddit que se llama guión bajo Player One, guión bajo. No sé si hubiera sido muy bueno que se llamara Player Uno, sí, que es el nombre del creador del PUBG. Y justamente la idea también es añadir más trajes a medida que vayan saliendo y mantenerlo actualizado. Justamente Fortnite se está preparando ya para la sexta temporada. Y ha desaparecido la grieta que ve en el cielo, que era lo que muchos especulaban que tenía que ver con algunos eventos o algún modo historia que se iba a alargar. Pero se pueden seguir encontrando las cabezas de piedra, que fueron otras de las adiciones que hubo en la última temporada. Esa es otra noticia de por el lado de Fortnite. Tengo una más, creo, no sé si quieren que siga. Adelante, hablando. Adelante. ¿Sigue hablando? Sí. Finales de agosto, para el 28, se anuncia un DLC de Far Cry 5. Este se llama Dead Living Zombies. Es la tercera y última parte del Season Pass, incluida en el Far Cry 5. Va a soportar que jueguen solo o cooperativo por misiones hechas para bases militares, granjas y tejados urbanos. Completo con la por narración hecha por justamente el director Guy Marvel, que él lo describe como la noche, el regreso de los muertos vivos con los puentes de Madison. O sea, es como una narrativa recopada, reprofunda de una novela mezclado con el amanecer de los muertos. Qué fumado. Pero lo bueno es que los números les estaban dando muy bien con el del Far Cry 5 y con todo lo que respecta al Season Pass. Muy bien, creo que no tenemos más noticias. Kai. Me gusta que hablemos de rumores. Sí, rumores, rumoretes. Y este va como guiño para el señor de la gran N en la cara. El gran monfo, ajá. El rumor Monfo. De que New Super Mario Bros. U Deluxe y Nintendo Labo Gun Kit aparecen listados para la Switch en Japón. Anteriormente salió el New Super Mario Bros. U para la Wii U, llamado New Super Mario Bros. U Deluxe, y al parecer ahora estaría llegando para la Nintendo Switch. Hay un par de misteriosos títulos de Nintendo Switch que habían aparecido entre listados de juegos japoneses, y entre ellos era este y el Nintendo Labo Toy Con 04 Gun Kit Super Mega Ultra Deluxe Radio HD. HD and Knuckles. And Knuckles. Así que nada más para decir, porque es un rumor. Yo tengo algo que no es un rumor, sino que es una confirmación. Para este sábado 8 de septiembre tenemos la Olegario LAN Party 3. Prometen, bueno, 40 PC en red, PlayStation 4, Arcade MT Gol, Just Dance, Clash Royale, Shinobi, Board Games, Food Truck, Artwork en vivo, música, torneos, premios y Magic, porque Magic va a ir también. Exactamente. Hay 25.000 pesos en premios. Claro, mucho RG en esa noche. De parte de, bueno, de los organizadores. ¿Comida? ¿Habrá comida? Hay sí. comida, está confirmada, no quiero decir los nombres, pero bueno, métanse. Pueden buscarlo en Olegario Gaming, que es la página que tienen para eso en Facebook. O buscar Olegario LAN Party en Eventbrite, están las además, muy, muy completa la entrada para los usuarios de PC, los que van con PC, pues trae comida, trae remeras, trae cerveza, trae todo. Trae de todo. Mirá, nosotros fuimos a la segunda edición. Uh-huh. La verdad que estuvo re bueno. Yo de hecho me tuve que volver temprano, pero quedaron hasta la tarasca. Estuvo muy muy bueno. Es un muy buen lugar para conocer gente. O sea, si ustedes quieren ir y decir, loco, ¿con quién puedo jugar el Dota? Chao, ahí conseguí gente. De hecho, estuvimos jugando unas partidas de Warcraft 3. Opa, de hecho, Tommy se sorprendió porque le estaba ganando la máquina en Imposible. Que, bueno, eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? Sí, un poquitito. También le decía algo parecido así. Le decía, Tommy, por favor. ¡Saca la mano de ahí, carajo! Estuvimos jugando un poquito a eso, al Quake 3 Arena. Va a haber Quake Champions también. En esta edición también es muy probable que estemos sorteando, no para hoy, sino para las semanas venideras, entradas, así que sigan escuchándonos. Vamos a tenerlo eso. Y también nos pueden seguir escuchando, pero nos van a tener que seguir escuchando después de la pausa comercial. ¿Cómo no? Vamos al corte. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. En el Recibados del día de la fecha, me encanta decir día de la fecha porque nunca te equivocas de día. Sí, porque lo pueden escuchar de acá a 20 años después y va a ser el día de la fecha. Sí, es genial. Además no tengo que decir el número del programa. Pero 76. Exacto. Muchas gracias, escribano. Uy, estoy retrabado. Magic nos trae un reservados del juego Assassin's Creed Rogue. Así es. Hace poco hice como un pequeño lapso donde dejé de jugar Assassin's Creed por mucho, mucho tiempo. Porque la verdad que después del Assassin's Creed 4 y después jugar el Unity, me dejó un poquito excedido de Assassin's Creed. Sí, sí, dicen que le pasa. Monfu contaba que le había pasado con el 1 y 2, que lo jugó de un tirón. Sí, el 1 y 2 para mí no. Más que nada con el 2, si jugás todas las expansiones seguidas, una atrás de la otra, es como que es muy de lo mismo. Porque el 1 y el 2, bueno, tienen sus diferencias, porque bueno, el primero era más muy, muy básico. Sí. Pero el 2 y todas las expansiones cada vez te van agregando más y la historia te la van acortando menos, que la verdad que mucho. Y siempre te lo rellenan con muchas misiones secundarias. Y muchas palomitas y cosas para agarrar, huevaditas. Exactamente. Palomita, La verdad que Assassin's Creed Rogue es fue una entrega rara. Salió en paralelo con Assassin's Creed Unity, que tiene un porqué de esto. Realmente es como para cerrar. ¿No es porque es una unidad? No, él tiene un porqué. Unity en realidad sí, pero eso ya sería más una review de Unity. Se trata así, de mostrar de que el futuro está en la unidad, no en porque siempre está esta guerra de templarios, asesinos. Y siempre en el 1 se los mostró como, bueno, los templarios son los malos y los asesinos son los buenos. Uh-huh. Pero nos encanta que nos digan quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no es cierto? Sí, claro. Eso tenemos que pensar, chabón. Básicamente, a partir de, ¿cómo es? Del 4 y el Rogue, como que juegan un poco con quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Básicamente Assassin's Creed Rogue es muy, muy clave porque une muchas cosas. Une cosas del 3, une cosas de Unity. Entonces, y inclusive te cambia muchos paradigmas del juego. Básicamente la trama principal ronda sobre Jay Cormac. Se podría decir un discípulo de asesino que realmente promete mucho, tiene mucha habilidad, pero a veces es un poco imprudente. Realmente ha sido entrenado por muy buenos maestros asesinos. Podemos encontrar a, ¿cómo es? A algunos como el compañero ahí de el asesino del 4, no me acuerdo el nombre, lo tengo. Kenway. Sí, Edward Kenway. Qué copado el tipo. De la UAE. Lo jugué 15 minutos, más o menos. Sí. Eduardo. Eduardo Kenway. Y que ahora lo vemos mucho más viejo, mucho más maduro y ayudando a, ¿cómo es? A liberar a otros esclavos de Haití. Realmente lo vemos con una flota de barcos impresionante, que es como que el que le enseña la parte marítima a Jay. La parte buena, digamos, del Assassin's Creed 4. Claro, en realidad Assassin's Creed 4 a nivel mecánicas es como que el 4 es el 3 con las mecánicas arregladas, El Assassin's Creed Rogue es las mecánicas arregladas del 4 en esteroides. En esteroides. Bueno, justamente una de las cosas que a mí me... Por ahí te estoy interrumpiendo un poquito y no me importa porque mi trabajo es interrumpir. Está perfecto. Pero justamente yo te decía, por él, yo jugué al 1, al 2, al 3, me cansó. Jugué al 4, me pareció que no tenía muy peo que ver. O sea, como que era muy random, era muy side quest todo esto. Y después le perdí el dilio. O sea, no sé, viene. ¿Después del 4 cuál viene? Después del 4, a nivel historia, sería el Rogue. Ajá. A nivel historia sería, bueno, el 1, todos los 2. Iría el 4, el Rogue y el 3. Ah, bien. Porque en el 3 ya nos encontramos a Connor Kenway, con los asesinos en Norteamérica que habían tratado de avanzar acá y realmente fracasaron, los mataron a todos. Y bueno, el Rogue como que ves la historia de cómo llegaron a perder a toda la hermandad y que quede solamente uno, que es el maestro de Connor. Que inclusive en Assassin's Creed Rogue comienza con el maestro de Connor, es el maestro asesino y el maestro de Jay Cormack. Claro, justamente es como el vínculo entre los dos juegos. Claro. Vemos, obviamente, aparecen personajes bastante que ya conocíamos, como Haytham Kenway, el hijo de Eduardo Kenway, sí. El Assassin's Creed 4. Y también, como es, el padre de Connor Kenway, el de Assassin's Creed 3. Uh-huh. Por eso está como ahí en un intermedio. Básicamente hay varios asesinos. Está, por ejemplo, Hope, que es una asesina más experta en asesinato con venenos. Empiezan a jugar ya más con veneno, mucho más con veneno los asesinos. Y al principio como que todos van y dice el maestro dice esto, listo, vamos. Nadie cuestiona nada. Uh-huh. Cuando el credo de los asesinos es la libertad siempre primero. A lo largo de una de estas misiones vas peleando con templarios, que esto, que lo otro. Pero Jay empieza a notar cosas raras, como por ejemplo que los templarios no tenían miedo a morir. O sea, como que los asesinos siempre los iban a matar, pero ellos no tenían miedo a morir porque ellos estaban convencidos que lo que estaban haciendo lo hacían por un bien en común. Bueno, por un bien de la sociedad, de que algunos quizás tanta libertad que inducía el caos. Uh-huh. Entonces como que sí, que no, acá empieza a un poco a perder valor los asesinos porque en esa persecución de libertad empiezan a generar caos, empiezan a crear fábricas de veneno para matar, empiezan a volverse medios como atacar familias que quizás eran templarios pero no realmente mucho no hacían, pero las atacan y les cobran ponerle... les piden plata para dejarlas tranquilas. O sea, es como que de alguna manera también todo lo que vos decías un poco esto, que como que se relativizan las posiciones entre quién está bien y quién está mal. Claro. Y hasta qué punto está bueno que eliminemos al otro grupo o no. Claro, pues los asesinos comenzaron siendo los buenos. En el 1, en el 2, era como que los templarios, su objetivo era controlar todo por el hecho de controlarlo todo. Acá es como que a lo largo del tiempo te enseña que han perdido esos valores, han cambiado. Y Jay se lo empieza a replantear. En el momento clave que dice, che, esto no va más, es cuando lo mandan a Lisboa a una misión para recuperar uno de estos artefactos del Edén tan famosos de Assassin's Creed. Cuando llega ahí, básicamente bastante simple, es un templo, lo agarra y se le desarma frente a él. En el momento que se le desarma, la ciudad se empieza a colapsar. Todo se colapsa, tenés que escapar de la ciudad hasta tu barco. Ajá. Porque realmente aparece un terremoto que destruye la ciudad. Entonces ahí Jay se cuestiona, che, ¿realmente está bien lo que estamos haciendo? ¿O realmente la estamos pifiando? Va, se lo comenta, le dice, no, tenemos que agarrar y conseguir todos los objetos del Edén porque... Si no, lo van a agarrar los templarios, los van a usar para destruir todo y porque van a conquistar todo y chao libertad. Es porque son los malos. Sí. Y porque son los malos. Y dice, pero si seguimos por este camino, estos artefactos del Edén no son la manzana. Son la raíz que sostiene la tierra. Si nosotros los tomamos, destruimos todo. Se caga. Chao. Listo. Así que no le hacen caso, se revela, trata de robar el libro con el que buscaban a estos artefactos para evitar que los sigan buscando, porque él vio lo que producen y no quería que lo lograran. Uh-huh. Y en esa persecución de cuando lo agarran llevándoselo, él llega hasta un acantilado y en la búsqueda uno de su gran compañero, Leon, que era como el que siempre lo acompañaba en todas las misiones. El amigarcho le... ¡Pum! Corchazo. El amigarcho corchazo. Para los amigos balazo y para los que no... No me acuerdo cómo era la frase. Balazo. Por corchazo, no me acuerdo. Exactamente. Así que, bueno, cae y es rescatado por una familia. Una familia que luego empieza a decir, che, mirá, nos están pidiendo plata, nos quieren quemar la casa, que esto, que lo otro, y él va y los defiende. Y después se descubre que quién los está defendiendo, de los mismos asesinos, y que esa era una familia templaria. Entonces ahí es como que empieza a hablar con un general templario, se empieza a cuestionar, mirá, estamos, la verdad que nosotros nos queremos parar acá, pues mirá, están armando bardos, están generando industrias de veneno para fabricar veneno. Es como que no va a esto. Y sí, la verdad que tenés razón. Se han equivocado y alguien les tiene que hacer pagar por esto. Y ahí Jay se convierte en un asesino de asesinos. Ah. Asesino al cuadrado. O sea, lo que estoy entendiendo es como que él quiere hablar su propia secta con juegos de azar y mujerzuelas. Exactamente. Empieza a encontrar como una camarada entre los templarios, se lleva bien. Y bueno, ahí es donde aparece Ethan Kenway, que es el maestro templario encargado de Norteamérica. Básicamente llega, le dicen, vos tranquilamente, el día de mañana podría ser el que ocupe mi lugar. Algo como... Y eso, claro, o sea, él de poco lo conoce, pero dice, la verdad que tu devoción y tu nivel de habilidad tranquilamente podría ser un maestro templario... En el futuro. O sea, en un paralelismo con lo que acabas de decir con el plan sólido. Un plan sólido. Y todo lo demás, básicamente es como Arthas. Claro. Está de un lado y se empieza a cuestionar. Y él arma. A ver, él de alguna manera arma su propio lado y su. A ver, su visión de la realidad en esta dicotomía de los templarios y los asesinos. De hecho, bueno, en esa búsqueda va cazando a los asesinos para obtener estos artefactos que ellos querían buscar para evitarlo. Va matando a. Hay uno que se llama Caseyahuase, que es un indio. Lo tuve que googlear porque no me acordaba el nombre. Debe ser uno de los inventores de la aplicación para ver el tránsito, de Huase. Claro, ¿no? El Huase. Claro. Caseyahuase. Ese Huase. Entonces va cazando cada uno de estos asesinos que antes eran sus compañeros. Hay uno solo que no le duele, que era uno que le caía mal. Va, lo hace recagar y dice, vos vas a ser el único que no voy a lamentar. Siempre hay un monfo en el grupo, boludo. Claro. Sí. En el final medio que el maestro templario, el maestro asesino dice, llegan hasta este objeto del Edén y cuando se acerca dice, uy, tenía razón Jay, o sea, la recagamos. Hicimos matar a todo el asesino para llegar hasta acá. Y el chabón tenía razón, si le hubiéramos hecho caso, nos agarramos todo esto. Así que, bueno, empieza una pelea, obviamente, y no les voy a contar cómo sea, pero explica por qué el maestro asesino está como está en el 3. Bien, y antes de seguir con los spoilers y demás, nos vamos al tema. El tema justamente se llama, es Downfall, este techo por Eric Lee. Es un tema que en realidad compusieron específicamente para el tráiler de Assassin's Creed Rogue. Escúchenlo, véanlo, compártanlo. Mándale Mitch, ojo, ojo. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. ¡Váyame! ¡Mamá! Vamos a continuar con este reservado de Assassin's Creed Rogue por parte de Magic. Habiendo comentado toda la parte histórica... Sí, realmente más de la historia no puedo contar sin spoilers, obviamente. Tiré alguno que otro, pero bueno, era necesario como para cerrar la historia. A mí, algunas opiniones de juegos a nivel mecánicas... si jugaran el 4 es bastante similar, todo lo que es barco está igual o mejor. Agregaron cosas, por ejemplo, tenés climas fríos donde por ejemplo no puedes ir a nadar mucho en el agua porque te empezás a congelar, te da hipotermia. Hay partes donde hay hielo donde tenés que romper glaciares o tenés mejorar el barco para poder romper el hielo y pasar por ahí. Más de lo mismo, un poquito mejorado. El juego, hay que recalcar, es si jugás la historia principal, la historia principal es el 10% del juego. El otro 90% son misiones secundarias y repetitivo, y los barcos legendarios, y mejorar el barco, y buscar, y buscar, y buscar, y buscar. La historia principal te la terminás en nada. El resto, chao. El resto es extra. Claro. Pero la verdad que la historia, si lo consiguen un buen descuento, sí, muy buen descuento, pues... Lo importante de ese juego más que nada es la historia. Es muy buena, está muy interesante. Muy La verdad que a mí me dejó desde el 2, que realmente la historia de Assassin's Creed no me llamaba mucho. Y esto es como que agarró el 3 y el 4, le dio un cierre y estaba bueno. Era el cierre de historia que le faltaba al 3 y al 4. Realmente me gustó. Además, obviamente, en cadena Assassin's Creed Unity por el final, que no voy a decir. Pero es lo que le sigue. Claro. Che, y yo te hago una pregunta igual. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me cansó de Assassin's Creed es el tipo de combate de pelea. O sea, que están en un círculo, hay varios... Al principio no, era en el 1 o en el 2. Era de a uno que venían. Ajá. Después, cuando eran un grupo, era como que se ponían en círculo, ¿viste? Como cuando arman las peleas en un jardincito, que están todos así en círculo y van de a uno y pelean de a uno. Entonces era como, bueno, si realmente lo quieren matar, loco, tírensele, apuñalalo por la espalda, o sea, háganle algo. Y yo creo que en este Assassin's Creed la pelea es bastante mala, pero no es el foco del juego. Tiene el mismo sistema de combate del 3 y el 4, que... Te viene a atacar, apretás dos botones, se muere, y a veces si te atacan los dos al mismo tiempo, se mueren los dos al mismo tiempo. Pero son unos tarados. Claro. Son unos idiotas. Pero donde la pelea realmente saca lujo es en la parte del barco, que a nivel gráfico es excelente, las mecánicas están buenas, están divertidas. Cuando abordás, podés, si no querés hacer la aburrida pelea, vas, agarrás la... Tenés como un... Una pistola así, pa, pa, pa, pa, y lo disparaba así. Pistolas. Hablando de pistolas. Entonces, realmente, si tomás esa parte como pelea, sí, está bueno. Si tomás la otra, es como, bueno, sí, va y pase, lo haces la pelea rápida y seguís de largo. Es lo de. Ese tipo de pelea así, de apretar dos botones y se muere, es lo de menos que te encontrás en el juego. Dice, y acá estuve leyendo un poquito de. En realidad, de Wikipedia, que es nuestra fuente de información, que por favor espero que nunca la cierre. Dice que una de las cosas que introdujeron fue un rifle de aire que te permite noquear en silencio a los enemigos de una distancia muy larga. Sí. Esa era una cuestión que, como que, en los otros Assassin's Creed, no tenías maneras no letales de eliminar a alguien. O sea, era, bueno, te le acercabas y lo apuñalabas. Sí, en realidad es como que el juego también se copia mucho del 3 y el 4, y en el 3 y el 4 tenías la cerbatana. Es básicamente la cerbatana, pero como no está entrenado por indios y no tiene cerbatana, le dijeron, toma un rifle silenciado. Sí. Porque, por ejemplo, una de las cosas que dice que tiene una variedad de proyectiles, tales como petardos. Yo creí que petardo era otra cosa. Pero sí, bueno. Petardos y granadas. Es más, sí, sí. Y granadas. Si de por ese precio consigo un petardo, la verdad que voy y lo busco ya en este momento. También dice, bueno, que el combate de mano a mano lo modificaron ligeramente. Dice que los ataques enemigos todavía son contrarrestados por control de tiempo, similar al Batman Arkham Asylum, sí. Arkham City. Y hay arquetipos de asesinos enemigos similares, con habilidades que los jugadores han utilizado desde el juego original, como esconderse los arbustos, mezclarse con las multitudes, claro, y atacar heridos contra el jugador. Lo que introducen ahora, que realmente está más o menos, bueno, a mí me pareció algo copado y original, es que como ahora estás en contra de los asesinos, a veces cuando vas caminando empezás a escuchar sonidos y te salen los asesinos de la nada. Está, o sea, bueno, en los mismos lugares donde vos te puedes esconder, también se puede esconder un asesino y atacarte a vos. Entonces, a veces... Es como que te pones reparanoico, o sea... Claro. Igual te tira como unas sutiles imágenes, o sea, sonidos, un borde alrededor de la pantalla muy sutil, como a decir, ojo, tenés que estar atento. Es como cuando vos vas a cobrar la guita del sueldo por ventanilla, boludo, y volvés del banco que estás reparanoico, boludo. Claro. Y que no te dan ganas ni pararte a comer una hamburguesa, o sea, tenés que seguir. Exactamente. Obviamente los podemos contrarrestar, lo podemos usar la vista de águila para encontrarlos. Hay formas de pelearles. A mí me pareció que está a nivel historia como encadena todo esto, como cierra con el Unity, la conexión, como replantea toda la historia de Assassin's Creed, que realmente en el 3 se cayó un montón. Y básicamente dijeron... Che, ¿qué onda la historia? ¿Qué pasa si la agitamos, lo cambiamos todo, rompamos todos los paradigmas? Ahora los asesinos son malos, los templarios son buenos, o quizás no. De alguna manera, claro, que el jugador decida. Que bueno, ahí por eso también se engancha muy bien con Unity, por eso salieron en paralelo. Porque Unity lo que trata es, primero, Rogue te dice, bueno, quizás los asesinos son malos y los templarios son buenos. En el Unity arranca más o menos como que sigue eso... Porque Arno Dorian se le muere el padre asesino. Uh-huh. No vamos a decir quién es el que lo mató. Ninguno muere por causas naturales. Claro. Lo mató un arma. Exactamente. Ahí está. Estúpida arma. Ahí está. Y es criado por templarios. Entonces tiene como... como que se siente... O sea, tiene como quiere a los templarios... Pero es un asesino y está con los asesinos, pero un asesino de él lo traiciona. Es como eso, y al final el nombre de Unity es porque él se da cuenta que la única forma de en realidad llegar adelante no es pelear templarios contra asesinos, sino la unidad. O sea, que te lo quemé desde el primer momento. Claro. Te lo quemé. Una de las cosas también que por lo menos a mí me llama un poco la atención de los Assassin's Creed es el uso del Animus. Que generalmente, a ver, todos los Assassin's Creed es como que estás en un momento como en el pasado, que sería el antepasado de la persona que usa el Animus, y alguna manera o algún gameplay tiene algo que ver cuando vos salís del Animus y sos el chaboncito. ¿Este tiene algo de eso? Tiene. En el Assassin's Creed Rogue básicamente serías un asesino infiltrado, al igual que en el 3, en el 4, que sos un asesino infiltrado en las empresas de Abstergo, viendo los recuerdos de alguien. La cosa es que a medida que va pasando vas viendo como mensajes que van dejando los asesinos por ahí. Al final hay uno muy fuerte que nombra al padre del Assassin's Creed 2, de Ezio. El padre de Desmond. Claro. William Miles. Que para, no vamos a hacer un spoiler, pero Desmond no está más. Dicen que hay te tira como una un guiño de, che, quizás esté vivo. It's a fucking trap. Así que realmente, y inclusive, bueno, empezás a, te dicen, llega un punto donde te dicen, che, mira, son templarios los de Abstergo. Como, no me digas. Sí, no shit, boludo. Igual, te hago una pregunta también por eso, porque justamente en el Assassin's Creed 4, por lo que yo tengo entendido, no lo terminé ni nada, este asesino infiltrado en Abstergo, vos lo jugás como en primera persona y nunca lo agarran. O sea, nunca, a ver, no es que nunca lo agarran, sino que es como recontra secundario la historia del chabón. Claro. Entonces es como que, sí, está infiltrado, ves esos recuerdos y no sabes ni para qué, ni... Claro, ese para mí es mi problema con el 3 y el 4, que como no terminé de cerrar. Acá, es como que sos ese y te explica qué pasa después con ese chabón. Ah, y ahí sí, en la escena... O sea, que sos el mismo, digamos. Claro, en la escena post-crédito de Assassin's Creed Rogue, tiene una... esa persona, que no sabe, es una NN, es como clave, te tiran una escena importante que no quiero spoilear porque es muy buena. No, pero básicamente es como que los Assassin's Creed también de alguna manera se han convertido en las películas Marvel... Exacto. Del mundo de los videojuegos. O sea, vos tenés, recién como lo buscamos en Wikipedia, por ejemplo, tenés como trilogías. La primera, que es la que sigue a Desmond, esto que parece que es la segunda, que es la de América, la de sí. Américas. Y después tendrías una tercera que yo no sé si la terminaron, que es la que empieza con Unity. Claro, Unity y Syndicate. Y ahora arrancaron de vuelta con Origins y Odyssey. Con Origins y Odyssey. Que al parecer, a ver, desde la concepción son bastante distintos. Por lo menos por lo que yo pude jugar Origins. Y a mí por lo menos ese sí me revitalizó un poco las ganas de volver a jugarlo. Sí, pasa que a mi experiencia a nivel jugabilidad, sí, tenía muchas mejoras. El parkour en Unity a mí me encantó. La variedad de armas que podés elegir realmente estaba bueno. Pero la mecánica de algunas cosas eran bastante repetitivas. Las misiones, o sea, excepto la misión principal, que tiene una excelente historia... el resto son todas misiones secundarias aburridas que te terminan cansando. A un juego me pasó que a mí me encanta agarrar y hacer todas las misiones secundarias, ir, encontrar todos los papelitos, que esto, que el otro. Con Assassin's Creed la verdad que no puedo hacerlo más, porque realmente empiezo y no terminas más, y cuando te querés dar cuenta está la misión ahí principal esperándote, haces una, te engancha con otra y en un ratito ya la terminaste. Entonces, a mi opinión, si no han jugado hasta, por ejemplo, lo que es Unity, y jueguenlo, hagan la historia principal de corrido, y después si quieren juntar los papelitos y eso, háganlo. Porque si no, la verdad que se van a embolar. Se pierde, claro, como que se pierde la cuestión del juego. Sí, está como muy pensado para hacer la misión principal y después el resto. El resto es contenido adicional por si querés... Pavear. ¿Cómo agregarlo? Bueno, ¿vos se lo recomendarías a la gente entonces? La verdad que si van por la historia, es totalmente recomendado. A jugabilidad, si le gustó el 4, bueno, esto es lo mismo pero con historia. Que el 4 realmente no tiene historia. Lo único que tiene el 4 es el final donde va en el barco y dice: oh, vamos a ir a Europa, hey them, Kenway. Spoiler alert. Y tú vas a ser el padre del 3. Muy bien, bueno, está bien, hablando de recomendaciones, vamos con unas recomendaciones de nuestros patrocinadores y volvemos. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y volvemos con algo un poquitito extraño. Jaffi, ¿se le ocurrió? Menos de matar. Sí. Hablar de un primeras cebadas, esto es básicamente unas primeras impresiones de lo que tiene del Kirby's Epic Yarn. ¿Qué es eso? Casi no puedo esperar. Epic. Epics. Kirby's Epic Yarn. Yarn. Es un videojuego de básicamente la saga de Kirby para la Nintendo Wii. Es el rosado dragón, ¿no? Sí, esa pelotita que ven en el juego Super Smash que empieza a tragar todo y absorbe las habilidades. Ese. Bien. Antiguamente yo había jugado los de Game Boy. Me parecían bastante entretenidos. Siempre me pareció una saga bastante fácil, al menos personalmente. No le encontraba mucha dificultad, pero asumí que esa era la idea de la saga de Kirby. Sí, yo creo que justamente Kirby, saliendo de los plataformeros como más tradicionales en los que vos le saltabas en la cabeza a los personajes, claro. no decidieron agregarle dificultad, pero sí agregarle accesibilidad. Exacto. ¿No? Y además que va, la mecánica del Kirby siempre me pareció muy entretenida, con eso de que le va, va succionando a los otros bichos y vas adquiriendo sus habilidades, que siempre son distintas. Entonces es el mismo personaje, pero con distintas habilidades y demás. Digamos que a vos te gustan los juegos donde tenés que succionar a los otros bichos. Tenés que ser rosado, si no, no sirve. No. Bien. Continúa, porque no sé cómo hacer también. Este juego, Kirby's Epic Yarn, es un juego de plataforma, side-crawler, que salió para la Nintendo Wii. Salió en el año, mayormente 2010, 2011 en la Unión Europea, pero bueno, mayormente 2010. Es un juego que puede ser jugado por single player, por una persona o por dos personas. Eso está bastante interesante. ¿Cuál es la gracia de este juego? No, que sos Kirby. Que sos Kirby, jugás de dos y que está en la Wii. Eso. No. Tiene un par de otras cosas. A mí no me lo vendés así. Lo que me llamó la atención de este juego es que tanto el personaje de Kirby como los objetos que interactúas, como todo lo que tenés en el juego, está hecho de lana. ¡De yarn! Yarn, ajá. Yo entendí, que el yarn era como si fuera el yute en realidad. O es lana siempre. Mira, por acá tenía la definición de yarn, pero sí, básicamente es como hilo. Claro, bien. Entonces todos los enemigos, los objetos, mayormente está hecho con un cierto hilo. Y lo que tiene de interesante es que tanto nuestro jugador como el jugador secundario se van transformando. Vos es uno de los pocos juegos de Kirby en el que succionás y no te transformás en lo que succionaste. ¡Apa! Sino que de hecho acá no succionás. ¡Ay! Desatás, exactamente. Tenés como si fuera un látigo a lo Castlevania y empezás a agarrar cosas, tirar cosas. Y romper todo. Esto de repente se ha convertido en una radio un poco gay. Lo quiero decir nomás. No tengo nada en contra, solo lo estoy diciendo. Me gusta. It's a trap. Sí. Ahí está, perfecto. es difícil que el tipo que maneja la motonera hable, ¿viste? Sí. Bueno, la verdad que esta mecánica de tener el contorno hecho de lana y convertirse en cosas es bastante interesante porque le da como mucha frescura a lo que son los juegos tradicionales de Kirby. De repente estás caminando y te convertís en un auto. Y empezás, en vez de correr rápido, te convertís en un auto que va andando rápido. O te convertís en distintas cosas. En forma de balde, como dirían los gemelos fantásticos. En forma de balde. De hecho, alguna persona joven va a escuchar ese comentario y no lo va a entender. Sí, no. Seguro que va a salir en forma de anime, boludo. Vale, dale. Te podés transformar en distintas cosas. Hay uno, jugando a dos, te transformás en un tanque que básicamente empieza a disparar, empieza a pegar para todos lados. Se hace un quilombo bárbaro. Está bastante lindo. Cabe aclarar que es uno de los juegos más fáciles de toda la saga de Kirby. Porque hasta incluso el objetivo no es que pierdas y empieces de nuevo el nivel. Tampoco es que tengas vida, sino que morís. O sea, morís entre comillas. Te pegan, saltan las gemas que tenés que ir recolectando por todo el nivel. Y la podés volver a agarrar. Sonic cualquiera. Claro, es como un Sonic que nunca se muere. Está bastante entretenido. Pero para, y si te, perdón, ¿no? ¿Y si te pegan después de que no, o no tenés gemas o qué sé yo, qué pasa? Si te pegan después de que no tenés gemas, hace la gran Super Mario Bros. Sí. Que te convertís en una especie de personaje volador que va en busca del personaje que está activo para chocar y volver a aparecer. Ah, bien, pero ¿y si no lo lográs porque el otro se muere? ¿Qué pasó? ¿Perdés o...? No perdés. O sea, volvés a continuar. De hecho, sí, una diferencia. Yo lo jugué de A2. Si jugás single player, cuando te pegan y perdés las gemas, Uh-huh. Y si te pegan de nuevo, vos volvés como una especie de checkpoint. Bien. Eso. Bien, vale. Pero nunca perdés, digamos. Nunca perdés. O sea, siempre para adelante, nunca para atrás. Y siempre girando. La idea es que vos vayas pasando estos distintos niveles que tienen distintas mecánicas, que es bastante interesante, que ahora las comento, pero que vayas recolectando gemas para ir a como si fuera un salón que tenés, y esas gemas las cambias por cosas para decorar tu salón. Entonces de repente empezás a poner un silloncito, una plantita, giladas. O sea, sería como que armás unos muebles de hilo. Sí. Lavables. Sí. Resistente a los gatos. Claro. Es una utilísima. El utilísima Kirby. Creo que un gato debería ser el jefe final de todo el juego. Macri, curiada. Macri tip. Cuestiones que de todas formas vos, mientras vas avanzando en los distintos niveles, te vas encontrando como distintos objetos para decorar tu salón, tu mansión, el rancho. Ajá. La cueva. Y hay un par de mecánicas que me gustaron bastante. Hay una que es. No, personalmente no he jugado los Paper Mario, pero tiene un cierto aire. Nosotros vamos saltando y haciendo cosas por todo el nivel, y en ciertos momentos. Esa lana que nosotros tiramos para pegarle a las cosas, hay ciertos objetos en el nivel que tienen como si fuera una piolita salida. Entonces le pegamos esa piolita y pueden pasar muchas cosas, como que se sale ese sticker que había pegado y nos encontramos objetos, gemas. Podemos plegar todo el nivel, porque el nivel es como si fuera tela bordada. Entonces tiramos de un botón y se pliega esa tela y nos habilita, qué sé yo, subirnos a una plataforma, agarrar un objeto oculto para decorar nuestro salón y todas esas cosas. Yo estoy pensando que es como un juego un poquitito como, no sé, alguien que tiene una cedería y dijo, loco, tengo que fumarme un caño y tratar de hacer un juego con esto. Es que de hecho, este juego... Es Kirby conoce a Sims. Sí, y la lana. Claro, agarras a Kirby, el Sims, el lana y te pones a decorar la casa. De hecho, este juego estaba siendo desarrollado por la desarrolladora Goodfield, que no solo estaba haciendo otro Kirby, sino que estaba desarrollando este juego, que no era un Kirby inicialmente. Se iba a llamar, ahí te digo... World of Fluff. Ese, World of Fluff. World of Fluff. ¡It's so fluffy! Y después dijeron, che, y si le ponemos Kirby vende más. Básicamente, porque se trataba del el personaje secundario que jugamos de a dos, Príncipe Ilván. Ah. Iván. Iván el trolazo, me gusta el... No. Puede ser. En el verano de 2009, cuando presentaron el prototipo a Nintendo, les pareció interesante el concepto y dijeron, bueno, la verdad que esto quedaría bien en Kirby, y le metieron Kirby y salió. Y la kirbiaron. Ajá. La más kirbiaron. Tuvo colaboración de HAL Laboratory, como para... Yo asumo que vinieron y dijeron, esto es rosado, es redondo, sí, es Kirby, listo. Es Kirby. Vamos. Bastante largo, te diré, porque son 7 mundos y cada mundo tiene 7 niveles. Si bien sí, es relativamente sencillo pasar. Para una persona que no está acostumbrada a los plataformeros, yo creo que es un juego excelente para arrancar. Si bien los Mario, bueno, es plataforma por excelencia, mayormente, pero bastante interesante y bastante lindo. ¿Qué pasó, Chacho? No, te estaba diciendo que por ahí podríamos ir a un temita de música y continuamos primeras cebadas de Kirby Epic Jam. Me parece perfecto. Como para levantar un poquito por la cortina, porque la verdad que me da un poquito sueño. vamos a escuchar tu Hell and Back. Es de la banda Sabaton y lo usaron para un tráiler del Smite. Escuchémoslo. Vamos. Jesus, the man of the wild, thrown into combat with bodies like iron. Fights his emotions, his blood's running cold. Just like his victories, his story unfolds. Bright, our white light. If there be any glory in war, let it rest on men like him. Of can do, friends fall around him, and yet he came through. Let them fall face down if they must die, making it easier to say goodbye. Bright, our white light. If there be any glory in war, let it rest on them like him. Who went to hell and came back? Y volvemos con un poquito más animado el Kirby's Epic Yarn. ¿Qué nos podrías decir de la última parte? Muy bien, veo que tenemos contenido muy profundo. un par de curiosidades del juego. Una es que el juego está doblado, ¿no? Para el porque de lana. Porque no le gusta verlo subtitulado. Muy bueno. Ahí la tenés doblada. Ahí la tenés. Pistola. No se puede hacer un programa. No se puede hacer un programa con esta gente. Seriedad en el estudio. Ante todo. Problemas técnicos en el estudio. No sé si hablar o tirar un trigger. Continúe, señor Bravin. Llena de trabas. No. Estamos hablando del Kirby, boludo. El Kirby está bien. Está bien el Kirby. El juego está doblado, ¿no? Y no está doblado al gallego, sino que para mí estaba doblado al argentino, boludo. Era muy... Sí, y el loco se fue a caminar por ahí y lo interrumpió. Qué raro, unos pibes. Posta que era los doblajes que hacen para las películas argentinas, así, como el Metegol, que tiene voces muy argentinas, así. En realidad es como la película de Los Increíbles doblada por Callao, hasta Corrientes. Bueno, fuertes declaraciones. Sí. Curiosidades que capaz que no le importan a nadie, pero son curiosidades. Por primera vez en este Kirby derrotamos a el Metal Knight y cuando lo derrotamos, no se le cae la máscara como pasa en todos los Kirby. Que siempre le ves y qué es lo que es, qué es lo que hay detrás de eso, que es básicamente lo mismo que un Kirby pero azul. Exactamente. Es el primer juego de Kirby con narración vocal. Sí, lo sabía. Don't you know it? Es el primer juego de Kirby con narración vocal y diálogos orales no escritos. Me gusta lo de vocal, oral y lo de los petardos que dijimos recién. Ah, no, es el otro juego, perdón. Disculpa. Es que se mezclan los juegos. Con el mate se me mezcla todo. No fomentemos esas cosas. Como dije anteriormente, es el primer juego de plataforma desde Kirby Dream Land 2, donde Kirby no puede obtener las habilidades de sus enemigos. Es el primer juego de Kirby desde Kirby 64 de Crystal Shards. Bien. Donde se puede oír la voz de Kirby. Igual se aparece en el Super Smash. Claro. Además del Super Smash. Hace así. Ese es mi doblaje de Kirby. Gracias, por favor, Nintendo. Venga a mis millones. Venga a pagarle a Chacho, por favor. Y esas son todas las curiosidades. Eran unas curiosidades rapidísimas. Lo que me gusta igual del Kirby en particular, yo sé que lo dijiste, pero lo quiero resaltar, es que podés jugar en cooperativo. Sí. Y no hay Kirby que podés jugar en cooperativo, porque en realidad es como que estaba pensado para Kirby. Para Game Boy. Claro. O sea, para consolas móviles. Entonces en este, de alguna manera, al ser más fácil, puedes jugarlo con el más chico de la casa, puedes jugarlo con tu amigo el manco que no tiene manos. Exactamente. Puedes jugarlo con Magic, por ejemplo. Claro. Es excelente este juego como para iniciar a alguien en los videojuegos que no, como, no ha tenido experiencia en nada. Es como la cerveza con Fanta. Claro. Es como la persona que no toma cerveza y le convidas una cerveza light, esta que parece en aguas. Sí. O el Fernet de menta. Claro. El Fernet de menta con Sprite. 10.90, ¿viste? ¡Perfecto! Así que. Recomendado este juego. Ya saben. Interesantes las mecánicas que tiene. Si ya son experimentados, les va. Personalmente les va a aburrir después de un cierto tiempo. Pero está copado. Es lindo, es bonito. ATP para todo el mundo. ATR, papá. ATR, Kirby. Dígame. No, yo te iba a decir esto, pero... Magic, unas primeras cebadas así sacadas de la galera, porque... Hola, Sebastián, David Ocampos Constanzo. ¿Cómo estás? ¿Cómo interrumpimos? Si quieren comentar, seguimos con el vivo de Gamer Combate. Así es, estamos sacando el vivo de Gamer Combate en la fanpage de Gamer Combate. Saludamos Leo Marino, Iván, Andrés Forte. Y a una persona también Gamer Combate también lo saludamos. Así es, ¿qué tal? Vamos. Hola, ¿qué tal? Magic, un recebado. Así, primeras cebadas, pero cebadísimas primeras. Del Monster Hunter World. Es la World. El Casachovi World. ¡Mamá! Realmente lo compré, lo arranqué esta semana, el jueves, miércoles por ahí, así que realmente mucho no tengo para decir. Pero sí puedo decir las primeras impresiones que me trajo. Realmente a nivel gráfico es realmente sorprendente. Está muy bueno las facciones de las caras de los personajes, de los gatos. Magic se metió por los gatos. Claro. Realmente está muy bueno, con unos paisajes y unos mundos enormes y realmente sorprendentes, que nunca dejan de sorprenderse, nunca se sienten repetitivos, ninguna de las partes del mapa. Dijo sorprenderse como tres veces, pero bueno. Es sorprendentemente sorprendente. Como es tan sorprendente que de hecho estaba pensado para consolas. Claro. Y ahora recién le hicieron el port para PC. A mí obviamente me anda bien, excepto la parte de conexión online. Ah, bien. El problema es la conexión online. Obviamente yo problemas de máquina no tengo. Estoy con una 1070. Así que me anda el palo a full 60 clavado. Una sola vez tuve una caída de frame cuando arrancó una cinemática y después nunca más. Sí tiene un problema de conexión que... Algunos amigos que tal lo venían jugando un poquito antes que yo dicen que a veces quizás a medida que vas avanzando se resuelve un poquito. Pero básicamente todo el tiempo te está desconectando de las sesiones. Entonces realmente jugar el multijugador, que es lo copado, lo divertido, ir entre cuatro a matar a un bicho gigante, pierde, bueno, se dificulta. Por eso yo te quería preguntar, bueno, ¿de qué se trataba el juego? Porque Monster Hunter, por ahí también, al ser... Venía también de consolas. Yo creo que por eso lo pusiste en esta sección, porque también venía de consolas portátiles, porque era de PSP. Exactamente. Y es la primera vez que está en PC. Contanos a la gente que no sabe de qué se trata. Bueno, Monster Hunter World básicamente parece ser una gente que se dieron cuenta que a mucha gente le divertía el jefe final de cada escenario en vez de ir matando todo lo bichitito, todo chiquitito, así, todo bonito. Sí, así todo, que, todo el trash mob. Todo lo chiquitito, así. Entonces dijeron, hagamos un juego donde todos los enemigos sean bichos gigantes. Listo, joda, mándele fruta. Así que la idea es como que siempre tenemos que ir cazando distintos animales. A veces los tenemos que matar, a veces los tenemos que capturar. Cada uno tiene sus distintas distintas estrategias. Algunos inclusive hasta utilizan herramientas o distintas habilidades elementales a medida que va pasando el juego. Inclusive tenemos que tener en cuenta qué armadura vamos a usar para pelear con tal enemigo, porque quizás nos hacemos armadura pesada porque pega mucho, o quizás esa armadura nos da poca resistencia eléctrica y el enemigo pelea con resistencia eléctrica. Entonces tenés que ver qué te conviene. Quizás tengas que ir a pelear algún bicho en particular para agarrar y conseguir lo necesario para armar la armadura que necesitas. Y te hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué se puede jugar en cooperativo? O sea, ¿qué beneficio te tiene? Claro, esto básicamente vos sos un grupo de cazadores que están yendo a un continente nuevo a explorar. Y sos la. Como que vos te juntás con toda esa camada que acaba de llegar al continente. Hay un grupo que ya está ahí, ya está la base, pero bueno, vos sos esta tan nueva camada que está llegando y te juntás con el resto de tu agrupación a ir a pelearles. O sea, básicamente es como si fueras los militares de Avatar. Claro. Que van a deforestar el. Deforestar todo. Toda la isla. Acá sos el malo. Soy el templario de los primeros asesinos y el asesino de los últimos Assassin's Creed. La verdad que todos los enemigos realmente están muy bien hechos. Obviamente todo muy distintas estrategias. A veces tenés que volver atrás. Hay una cosa que me pareció muy Final Fantasy, es que antes de ir a pelear tenés que pasar por la cantina a comer algo porque te da stats adicionales. Claro, tal cual. Es como que tiene muchas cosas de MMORPG. Los cocineros de la cantina son gatos. ¿Son todos Kratos? Son todos gatos que te cocinan y te hacen pescado. Yo escuché Kratos y te decían boy. Claro. Tenés un compañero de pelea que es un gato que también lo vas equipando, entonces... Quizá y te da buff dependiendo. O sea que digamos que si son ustedes peronistas es un buen juego para que tengas a Macri al lado. Claro. Ahí tenemos otro gato de streaming. Así que realmente está bueno, lo vas decorando el gatito, todo. Chocotato, chocotato. Se caga la risa. Muy lindo, se caga la risa. ¿Sabes por qué se caga la risa? Porque tenemos que ir a un corte comercial y volvemos para presentar el OST. Vamos. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Cómo arranca este tema así, medio blues. Sí, la blueseamos, importante. La blueseamos para el final de la radio. Le salió voz de hombre, ¿viste esta vez? Estamos escuchando un poquito del OST, de la selección en realidad de música de Silent Hill que elegimos para terminar el programa. Todo para seguir en este rumor que iniciamos acá en Gamer Combate de que se va a venir otro Silent Hill. No sabemos. Nosotros sabemos que el proyecto PT que estaba haciendo Guillermo del Toro con Gufraba. Eso se murió, pero parece que hay una idea de revivirlo justamente con lo que fue Resident Evil 7 y todo lo demás. Para todos aquellos que nos están preguntando, por ejemplo, Mariano Bucarelli Vergas, no hay sorteo el día de la fecha porque Monfu se portó mal. Pero vamos a tener sorteos de entradas en el próximo programa. Esa. Vamos a estar sorteando, tenemos una entrada para la Olegario LAN Party. Si ustedes no consiguieron, no pueden, no llegan, le tuvieron que comprar algo a la novia, escúchenos, vamos a estar sorteando entradas, que es lo que sería la entrada presencial, con la cual ustedes van a poder entrar y participar de los sorteos, torneos y demás. Un plan sólido. Es exactamente, porque es el mejor plan sólido. Es más, si quieren, lo que pueden hacer es irnos comentando en la fanpage, empezar a animarlo y decirle: Monfu, sacate, dejá de ponerte la gorra, larga las entradas. Con eso vamos sumando firmas para que Monfu ponga más entradas. Ahí está. Entrega la entrada, Monfu. ¿Tenés por ahí la información de Olegario LAN Party? Ya la estuvimos. Precisamente diciendo, me interesa saber cuándo es el evento. Bueno, justamente, la Olegario LAN Party es el 7 de septiembre. O sea, queda nada. Estamos como casi 3 meses. Dame un segundito porque como que ya estábamos cerrando y esto no, no. Sí, te descoloqué, pero sí. Te puedo decir una cosa. Casi no puedo esperar. Ahí está. Exactamente. Es para el 8 de septiembre. No es el día de la otra radio. Estamos viendo ahí. No está marcado. Bien, qué bien. Berkalen. Bien, está complicado. Sí, está complicado. Acá está, pero no. Complicaciones técnicas. Está bien, sábado 8 de septiembre, a partir de las 18 horas, es para la gente que tiene que va a ir con máquina. Máquina. Acá hay un listado de juegos. En realidad es así: todos los que tengan PC, la idea es que lleven su adaptador y zapatilla para la conexión eléctrica. A partir de las 18 es el ingreso en el campus Olegario, en el Olegario de Andrade 315. A partir de las 21 empiezan todos los participantes de la Gamer Fest. Nosotros terminamos la radio y nos vamos para allá. Van a estar jugando. El listado de juegos de la LAN Party es Half-Life, Quake 3 Arena, Counter-Strike GO, Overwatch, PUBG, Fortnite, League of Legends, Dota, Warcraft 3, Starcraft 2, Just Dance, Clash Royale. Hay mini torneos para aquellos que incluso pueden participar los que no tienen PC, como por ejemplo hay plays para jugar a Dragon Ball Fighter Z, Mortal Kombat X, Street Fighter, todos los juegos, Clash Royale, por la Asociación de Medicina de Deportes Electrónicos. También va a haber torneo de PUBG, Counter Strike, Quake 3 Arena, Food Trucks, bebidas, música, board game, espacio VR, espacio de un anunciante que no lo quiero decir, remeras de Olegario, Mete Gol, Artwork, 100 megas de cerveza, comida. Y vámonos, pibes, loco, la Olegario. Todos los sábados, 19 horas, 94.5, Gamer con Mate es la cita para todos ustedes. Si les gustó, si tienen algunas ganas de mejorarnos, una sugerencia, además, la página de facebook.com/gamerconmate. Pueden mandar un mensaje. Mándale un mensaje. Todo lo hacemos de onda, de pulmón y a puro huevo. ¡Mamá! Le quiero agradecer a Magic por haber venido, a ¿cómo te llamas vos? Cosa esta, la barba al mate. Le quiero agradecer a todos los que estuvieron escuchándonos y nos vamos con el OST de Silent Hill. Adiós. Muchas gracias a toda la gente que se conectó al streaming de Instagram. Pueden buscarnos ahí. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau, chau. Rain. ocean full of love. Oh no, I know the holes will still remain. And the Swiss cheese hot nose, only kindness can fill its holes. And love can dry my tears. As pain is a pain, yeah. I need a miracle and not someone's child. go by, where we go. Closer.